From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. At least 17 people have been killed in a storm carrying powerful tornadoes. Al menos 17 personas murieron en una tormenta con poderosos tornados en la región sur y centro oeste de Estados Unidos. 7 personas murieron en Alabama y se informó la muerte de otras 9 personas en Georgia. The army has fired the general in charge. El ejército despidió al general que estaba a cargo del centro médico del ejército, Walter Reed. La destitución del general George Weidman tuvo lugar más de una semana después del escándalo por la revelación de que el principal centro médico del ejército se encuentra en un estado de gran deterioro. Weidman dirigió el hospital Walter Reed durante solo 6 meses. El actual cirujano general del ejército, el teniente general Kevin Kiley, reemplazará temporalmente a Weidman. Kiley también es un ex director del hospital Walter Reed. Su designación ha suscitado cuestionamientos en medio de quejas de que fue informado de los problemas en Walter Reed hace más de 3 años, pero no realizó ninguna mejora. En Capitol Hill, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes citó a declarar a 4 de los 8 fiscales estadounidenses que perdieron sus empleos en una ola de destituciones del gobierno de Bush. Las citaciones son parte de una investigación sobre si los fiscales fueron forzados a renunciar por motivos políticos. La decisión de la Cámara de Representantes marca la primera vez que los demócratas hacen pleno uso de su nueva facultad de emitir citaciones. Los 4 fiscales fueron llamados a comparecer en una audiencia el próximo martes. En Irak, 18 funcionarios del gobierno y soldados fueron secuestrados en lo que se considera una represalia por la presunta violación de una mujer sunita cometida por la policía de Irak, controlada por los chiítas. Mientras tanto, en Bagdad, los soldados estadounidenses continúan llevando a cabo una serie de redadas en áreas chiitas. El líder chiita, Sayyid Abbas, dijo: Para exigir la retirada de los ocupantes de Irak, mientras los ocupantes estén en Irak, destruirán al Islam y a Irak. Moriremos, daremos todo lo que tenemos, solo para lograr. Nos manifestaremos, los hombres, mujeres y niños, que los ocupantes se retiren de Irak. Mientras tanto, la última gran organización benéfica británica en Irak anunció que retiró todo su personal y finalizó su presencia en ese país. Save the Children Gran Bretaña había estado en Irak desde la Primera Guerra del Golfo. El grupo dice que la situación de seguridad ha hecho imposible continuar con las operaciones. Save the Children dice que no puede proteger al personal ni llegar a los niños iraquíes que quiere ayudar. El gobierno pakistaní dice que arrestó a un ex ministro de defensa talibán y alto líder insurgente. Este hombre, Mullah Obaidullah, sería el más alto miembro del talibán en ser arrestado desde que Estados Unidos invadió Afganistán. El arresto tiene lugar en medio de nuevas tensiones por el pedido del gobierno de Bush de que Pakistán tome medidas severas contra los combatientes de Al-Qaeda. El jueves se le preguntó al embajador pakistaní en Estados Unidos, Mahmoud Ali Durrani, si la creciente presión y las amenazas de suspender la ayuda podrían derrocar al presidente pakistaní, el general Pervez Musharraf. Mahmoud Ali Durrani respondió: No lo sé. Posiblemente podría derrocarlo. Podría desestabilizar a todo el país. Podría causar grandes problemas allí. Es posible. En otras noticias de Estados Unidos, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que facilitará que los trabajadores se unan a los sindicatos. La ley de elección libre del empleado impediría que los empleadores exijan elecciones con voto secreto y los obligará a que reconozcan los sindicatos si la mayoría de los trabajadores está de acuerdo. El presidente Bush prometió vetar el proyecto de ley, mientras que los senadores republicanos dicen que intentarán obstruir su votación. El presidente Bush visitó la costa del Golfo de México el jueves y recorrió localidades de Luisiana y Mississippi. Esta fue su primera visita a las áreas devastadas por el huracán Katrina en los últimos 6 meses. El Pentágono anunció que David Hicks será el primer prisionero de Guantánamo en ser enjuiciado en virtud de la nueva ley estadounidense que autoriza los juicios militares de presuntos combatientes enemigos. Hicks es un ciudadano australiano acusado de ayudar al talibán a combatir a los soldados estadounidenses en Afganistán. Mientras tanto, surgieron nuevas noticias sobre las audiencias de José Padilla. Los fiscales militares sostienen que se perdió un video del último interrogatorio de Padilla llevado a cabo en una brigada de la Armada estadounidense en Carolina del Sur. Los abogados defensores habían solicitado el video en un intento por demostrar que el maltrato y la reclusión contribuyeron a causarle serios problemas psicológicos a Padilla que provocaron que sea incapaz de afrontar un juicio. Un juez rechazó el argumento de la defensa el miércoles. Está programado que el juicio comience dentro de 2 semanas. Una nueva encuesta realizada por el New York Times y CBS News demuestra el apoyo en Estados Unidos a la asistencia médica universal. El 55% de los estadounidenses dice que el acceso universal al seguro de salud es la principal prioridad nacional del país. El 60% dice que pagaría más impuestos si ello garantizara seguro de salud para todos. El 80% dice que otorgar acceso universal a la salud es más importante que ampliar las reducciones impositivas del presidente Bush. En Argentina, el presidente Néstor Kirchner anunció que su gobierno rechazará cualquier participación del Fondo Monetario Internacional en el pago de la deuda argentina. Kirchner realizó los comentarios durante el discurso de inauguración de un nuevo periodo de sesiones ordinarias en el Congreso. El presidente argentino, Néstor Kirchner, dijo: la deuda del Club de París, nos dicen, tienen que hacer un acuerdo con el Fondo Internacional para que ustedes puedan pagar la deuda de París. Nosotros le dijimos: señores, nosotros somos soberanos. Nosotros queremos pagar la deuda del país, pero de acá que vamos a volver a hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bajo ningún sentido, bajo ningún aspecto. El FMI ayudó a impulsar una serie de políticas económicas que muchos creen que contribuyeron al colapso de la economía argentina en 2001. El gobierno de Bush promete continuar con su controvertido sistema de defensa antimisiles en Europa Oriental, aunque no obtenga el consentimiento de los aliados de la OTAN. En virtud del plan, Polonia albergaría una batería para interceptar hasta 10 misiles balísticos, mientras que la República Checa instalaría una base con radares. Las propuestas provocaron protestas en Europa. El jueves, el director de la Agencia de Defensa contra los Misiles, el teniente general Henry Obering, dijo que Estados Unidos tiene otras alternativas si los planes actuales son rechazados. El director de la Agencia de Defensa contra los Misiles, el teniente general Henry Obering, dijo: aún estamos en conversaciones con el Reino Unido. Ellos participan en nuestro programa y lo han hecho por un tiempo. Está abierta la posibilidad en términos de esas discusiones. Aún estamos conversando con el Reino Unido, pero la República Checa y Polonia son lugares óptimos para esto. Si por alguna razón, pero tenemos motivos para creer que estas conversaciones serán exitosas, pero si por alguna razón no lo son, hay otras alternativas a las que podemos recurrir, pero no son las óptimas. En Líbano, un médico belga que sobrevivió a un largo secuestro en Líbano hace 2 décadas regresó para llamar la atención sobre los efectos del uso de bombas racimo por parte de Israel. El médico Jan Kools pasó 13 meses secuestrado desde 1988. El jueves, Kools solicitó una prohibición a las bombas racimo y dijo que Israel debería indemnizar a Líbano por haber lanzado cientos de miles de bombas racimo durante su ataque el año pasado. Jan Kools dijo: creo que es positivo que las minas sean eliminadas. Nadie puede afirmar lo contrario, y los belgas son muy buenos haciendo eso. Y se puede plantear la pregunta: ¿quién va a pagar por esto? Este es uno de los reclamos que planteamos. Consideramos que los israelíes deben pagar el costo de eliminar las bombas racimo. También podemos pedirle a Israel que pague dinero para la reconstrucción del Líbano. El gobierno iraní anunció que el presidente Mahmoud Ahmadinejad visitará Arabia Saudita el sábado para una inusual reunión con el rey Abdullah. Será la primera visita de Estado de Ahmadinejad a Arabia Saudita en un momento de crecientes tensiones con Estados Unidos. Mientras tanto, el jueves en Madrid, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Manoucher Mottaki, renovó los llamados a negociaciones. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Manoucher Mottaki, dijo: se nos debería permitir regresar a la mesa de negociaciones para presentar nuestros argumentos ante los medios y las personas. El razonamiento de Estados Unidos de que pueden tener armas nucleares y otros no pueden tener energía nuclear no es válido. Y por último, el ex congresista republicano Bob Ney se presentó en prisión para comenzar una condena de 30 meses. Ney fue procesado por mentir acerca de sus negocios con el lobista procesado Jack Abramoff. Durante años, Ney utilizó su influencia política a cambio de obsequios, vacaciones, contribuciones a la campaña y en un caso a cambio de $50,000 en fichas de juego. Cumplirá su condena en una prisión de mínima seguridad en Virginia Occidental. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.